Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. En el programa de hoy vamos a comenzar con los Amazing Royal Crowns, o reducido también Amazing Crowns, que pues bueno, es un pedazo de grupo que hubo en los 90 y que pasó, me parece a mí, bastante desapercibido. Vamos a empezar escuchando una versión que hacían de Little Demon de Screaming Jay Hawkins, que suena así de bien. The one he loves so, death on his mind, cause the demon let him go. Walk through the world so they understand his pain. Somebody help, demon all day. That a woman still the fall. Down in the valley on the foggy hill rock, you can hear the demon blowing his top. Push back now for the head of the noon. Make leap year, jump over the moon. 4th of July and put it in May. Took this morning back in the day. Y Y en otro momento nos detendremos un poco más en, pues sobre todo, su primer disco y tal. Pero bueno, hoy solo nos vamos a poder quedar con un par de temas como pequeño adelanto. Este 50, la escena 55 del crimen, son The Machine Crowns. Well, I go on home and close the door. I don't wanna face that cold no more. Air is cold, people are too, but I don't know what I'm gonna do. So I go to bed, turn out the light. The way you treat me, baby, it's just not right. I don't know what I'm gonna do. I can't be myself if I can't have you go. Oh, well, oh, well, oh, well, I say you're free, baby, from the life alone. Baby on the telephone. Ah, oh, see me, mama, one more time. Oh, yeah, take me back to the scene of the crime. Again, I can't believe that this has to end. Hang myself on a telephone line. I'm asking you, baby, one more time. When I'm lying here in a pool of rust, my heart, it must. I can't believe my eyes out there holding another guy. Go! Well, well, well, save me, baby, from a life alone. Baby on the telephone. Y continuamos aquí con más pequeños adelantos de lo que en un futuro esperemos podamos extendernos más. Concretamente es para escuchar, bueno, por cierto, acabáis de escuchar los Amazing Crowns, si os han flipado. A mí desde luego lo han hecho. Otra banda, los Death Valley Surfers, que hace tiempo que no sacan un disco nuevo, pero vamos a repasar este de We Win Again. Ganamos de nuevo, que sacaron en el 2017 y que significó pues el último LP de la banda. Porque entre otras cosas está bien repasar este disco, pues bueno, para empezar, porque entre otros hay gente de los Highliners o ni más ni menos que de los King Kurt. Vamos empezando con un semi instrumental que se llama The Big One y seguimos hablando de ellos, los Death Valley Surfers. We'll be right back. los Surfers del Valle de la Muerte, una banda en la que, bueno, digamos que su principal responsable era Russ J. Worth, batería entre otros de los Highliners precisamente, y que, pues bueno, cuando se separaron estos en aquel momento, por lo menos, estábamos hablando de finales del siglo pasado, más o menos, en el 99, decidió montar su propia banda y, bueno, creó los Death Valley Surfers, que a lo largo del tiempo pues han tenido diferentes músicos, como por ejemplo, pues eso, como os comentaba, el guitarrista John Reddington de los King Kurt, y que de hecho recuerdan en muchos momentos, también quizás porque, pues bueno, la inclusión del saxo. Y bueno, los ritmos que tienen son muy de King Kurt, ciertamente, y eso pues siempre es bienvenido. Y por otro lado, lo que os decía de que era una especie de pequeño también adelanto de lo que en un futuro espero poder hacer, es la presencia de Kathy Freeman, una guitarrista que a lo largo de pues casi 50 años ha estado en un montón de bandas muy, muy, muy interesantes, empezando en los 70 y en sí, finales de los 70, con los Accelerators, una banda de punk que tiene, bueno, que ya digo, en ese pequeño especial escucharemos. Luego estuvo pues en un par de bandas de los 80 y 90, como fueron Beer House, Ahí es Nada y Joyride. Luego montó pues sus pequeños pinitos como con una banda de psicobilly. Y ahí es donde también conoció a los Death Valley Surfers, con los que colaboró durante unos cuantos años. Y en este disco no está presente, por lo menos, bueno, la verdad es que hay unos coros femeninos que tiene pinta de que sea ella, pero no lo puedo asegurar. Pero sí que varios de los temas están compuestos por, bueno, son temas en los que ella había formado parte de la composición. Concretamente este que hemos escuchado, y el que vamos a escuchar ahora mismo, que casualmente, pues eso, son de lo mejorcito del disco. Esto se llama Super Death, son los Death Valley Surfers. Forever, nothing bad will come his way. In the field, he's making hay. y de los Death Valley Surfers, bueno, comentándoos eso, que espero que no en demasiado tiempo le dedicamos más espacio a esta guitarrista, Kathy Freeman, con esos diferentes proyectos. Continuamos con bandas pues actuales y nuevas dentro de, pues bueno, psicobilly mezclado con garaje, y ya sabéis, todo esto que suena es normalmente muy bien. Se llaman los Garbage Bags, las bolsas de basura, son belgas, y la verdad es que bueno, ya son no viejos conocidos, pero bueno, han sonado aquí en alguna ocasión porque tenían varios EPs y singles. Pero recientemente, concretamente este verano, editaban su primer larga duración. Se llama Hunting for the Wild, con una, a mí me parece, espectacular presentación, la verdad, de tanto la portada como la contraportada, y editado por el sello Trash por excelencia, Trash Wax. ¿Y qué tenemos en él? Pues, por ejemplo, vamos a empezar con la cara, bueno, con el tema que abre el mismo, y que se titula Here It Comes. Son los Garbage Bags. En realidad eso no era el tema que os decía que empezaba, sino el single que han escogido para su presentación, Little Girl, un single que por cierto también tiene, pues bueno, está muy currado, Carrat, me parece que es el responsable, que es pues un ilustrador que pues se mueve bastante dentro de las bandas de psicobilly y que pues eso, sirve de... pues de sus dibujos, y bueno, sus dibujos es como un collage más bien, para presentar este primer tema del primer LP de los Garbage Bags, banda que por cierto, bueno, a lo largo del tiempo han cambiado bastante, como lo venden en la biografía. Pues bueno, parece ser que fueron dos parejas que se juntaron, tenían gustos similares y pues montaron este grupo. Concretamente, bueno, la parte, los chicos, Nico es su cantante y el guitarrista Giles, venían de otra banda, pues quizás menos garajera y más de psicobilly clásico, como eran los Adiós Pantalones, tal cual, no estoy traduciendo, sino que se llamaban así. Y luego, bueno, la chica, la batería sigue con ellos. Se hace llamar The Benei, Y la otra chica era la contrabajista Claudia Smith, que pues quizás la recordaréis porque bueno, pues forma parte de las As Diablach, una banda brasileña que precisamente, pues bueno, para allá se fue y abandonó la banda. Luego ha estado también Ana de las Ratas Retardadas, otra banda de Psicobilly. Y por último, hasta el momento por lo menos, parece ser que, y de hecho en la portada, en la contraportada aparece una foto en la que yo creo que es la de As Diablach. La han quitado de la foto porque, pues eso, como no aparece en el disco, es una foto en la que salen cinco menos ella. Y bueno, como digo, el nuevo contrabajista, que es James DeWay, que es un viejo conocido también porque pues ha formado parte de bandas como los 50 Foot Combo. Ahí es nada. Garbage Bags. Después de todo este rollo, pues qué, vamos a escuchar otro tema. El Here It Comes, que prometía antes. LP con 13 temas, como digo, en Trash Wax, que es, pues bueno, es un sello montado en torno a los Cramps, que creo que no los he nombrado todavía en el programa de hoy, y que bueno, también algunos de los temas que aparecían en sus anteriores 7 pulgadas lo han recuperado, como por ejemplo, pues es el caso de lo que parece ser uno de sus temas así como estrellas, el Straight to Hell. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Esos eran los Garbage Bags, las bolsas de basura que se han estrenado con su primer disco. Los que llevan ya unos cuantos a sus espaldas, bueno, concretamente 4, Son los Demolition Doll Rots, que aunque parezca mentira, han vuelto a la carga. Ya sabéis, el trío con menos ropa del rock and roll se han juntado de nuevo, bueno, concretamente sus dos cabezas más visibles. Margaret Doll Rod, que es la... Bueno, la verdad es que en este disco yo creo que es la que canta todos los temas. Y yo, bueno, si no recuerdo mal, alguna vez también cantaba el Danny, pero en este yo no he podido, excepto en coros, no me suena que cante ninguno de los temas. Eso, Margaret a la voz y a la guitarra, y Danny Croa a la guitarra, digamos, principal. La tercera pata, Christine, que era la batería habitualmente en sus... pues en su, pues sus comienzos y sus discos más importantes, abandonó el barco hace tiempo, y la última batería que tienen es Shelby Murphy, que es la que les acompaña también en este Into the Brave, un disco que pues este pasado 16 de octubre presentaban, y que, pues nada, ya sabéis, Demolition Doll Rots. Dos guitarras, batería primitiva, sonido más o menos goris, pero un poco diferente. Esto se titula Blitz. Demolition Doll Rots, que no hacía que sacaban un disco o que se juntaban en estudio 14 años, ni más ni menos. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis, los tiempos cada vez pasan más rápido. Dani Croa y Margaret, pues parece ser que se juntaron para tocar de nuevo juntos y decidieron resucitar a los Demolition. Un disco que ha sacado Interred, sello, pues, en gran medida arriesgado en muchos de sus discos y que nada, es el que edita Into the Breath. Vamos a escuchar otro tema que podría ser, pues, por ejemplo, el que abre el disco, que se titula Clouds. Demolition Doll Rots, que tampoco nos vamos a meter en comparaciones odiosas con por ejemplo el otro trío que tenía montado Dani Croa, por ejemplo, los Danny and the Darlings, o con los propios Goris, ¿no? Porque, bueno, supongo que son tres cosas distintas también. Así que vamos a continuar. Vamos a seguir avanzando. Ya en la recta final. Vamos a escuchar, por ejemplo. Vamos a recuperar de nuevo a Brain and Maker, que, pues bueno, en este tiempo chungo que estamos viviendo, parece ser que ha sacado la idea de resucitar a su banda de rodeo, que, bueno, ya sabéis, digamos, por un lado estarían de rodeo, que son la banda de chicos, y luego estaría Death Squad, que es el último proyecto que había montado, que eran todos días. Con ellas es en realidad el último disco que ha sacado y que del que vamos a extraer pues un single que ha cogido como presentación. En realidad, bueno, ya habían sacado un recopilatorio en el que precisamente mezclaban temas de ambas bandas, que al final pues casi eran indistinguibles, ¿no? Pero lo que finalmente ha hecho es eso, pues sacar con como Brain a Maker Death Squad. Hello es el título del álbum, el tema ya lo escuchamos en su momento y, bueno, pues ya sabéis, un temazo en plan Johnny Cash, pero con un poco más de sentido del humor, por decirlo de alguna manera. Y ahora vamos a escuchar, pues eso, el single nuevo, que es también una genialidad pequeña. Brain the Maker Death Squad. Long been out. y de un personaje, porque la verdad es que es todo un personaje este Brent Amaker, que yo insisto, a ver, aparte de la voz que tiene y de las frases tan certeras que escribe, pues bueno, esto es un pequeño showman. Pues eso, que de un personaje vamos a otro, que es Yellow Biafra, también una vieja leyenda que, por suerte, pues sigue en activo, y la verdad es que no descansa este hombre. Hacía tiempo que no sacaba, por lo menos al frente de su último proyecto, los Guantánamo School of Medicine, pero pues bueno, ha resucitado, entre comillas, este proyecto, aunque realmente casi se podía llamar, en vez de Yellow Biafra and the Guantánamo School of Medicine, los Yellow Biafra and the Victims Family, porque bueno, varios de los miembros de esta banda son pues parte del nuevo proyecto. Bueno, ya se quedó, por ejemplo, el bajista de Faith No More, que ya hace tiempo que ya no está. Y bueno, que la cuestión está, que es la banda que acompaña a Yellow Biafra actualmente, y en un disco que se llama Tea Party Revenge Porn. Disco que ciertamente a mí, la verdad, bueno, cualquier cosa que haga Yellow Biafra siempre te puede gustar más o menos igual, pero interesante tiene que ser, y este lo es. Yo la verdad es que he empezado el disco así como un poco a lo tonto, y te puedes tragar el mismo, pero como la serpiente de la portada del cerebro, pues igual de fácilmente. Vamos a escucharles. Yellow Biafra de Guantánamo School of Medicine, y por ejemplo, la verdad es que nos vamos a centrar en su faceta más cañera. Por ejemplo, vamos a empezar con el A Boring Day Is What I Need. Necesito un día aburrido, eso es lo que necesito. Lo dicho, un Yellow Biafra que está en plena forma y en un disco, pues como todos, vamos, que no deja títere con cabeza, o como se diga la expresión, que ahora mismo no me sale. Y que nada, con temas, pues bueno, el single, por ejemplo, que has cogido para presentarlo se titula Nosotros creamos a Putin. Tiene pues Taliban USA, No Más Selfies, bueno, el mismo tema que acabamos de escuchar. Y bueno, vamos, o La Gente Tiene Otro, el segundo tema, por ejemplo, se llama La Gente Tiene Demasiado Tiempo en Sus Manos para hacer pocas cosas. Bueno, eso me lo acabo de inventar yo, pero bueno. Yellow Biafra, que por cierto, pues bueno, me ha recordado un poco a, pues bueno, a todos esos proyectos que ha tenido a lo largo de los años, ya sea con No Miss No, con los de Ministry, con Lars, y bueno, pues evidentemente los propios discos que sacó en su momento con los Dead Kennedys, y en aquella época en la que el vinilo de alguna manera tenía cierto sentido, y que normalmente, bueno, recuerdo por ejemplo el Plastic Surgery Disasters, que por aquel entonces era la época en la que, pues en el propio disco te decían que si el disco no te venía con un fanzine en el cual estaban las letras de las canciones y un montón de fotos y de collage de estos que hacían los Dead Kennedys, pues que no, bueno, que no te fiaras ni un pelo, porque parece ser que era habitual que no aparecieran. Y bueno, la cuestión está en que era una forma extra de escuchar los discos, porque bueno, evidentemente los Dead Kennedys y todos los discos en los que ha estado Yellow Biafra, siempre las letras eran muy, muy, muy importantes. Aparte de que la música, pues como en el caso de ese de Surgery Disasters o este nuevo de los Guantánamo, pues también está de vicio, la verdad. Lo que pasa que, bueno, pues estamos en otros tiempos de MP3s. Vamos a escuchar otro tema, The Ghost of Vince Lombardi, por ejemplo. Son Yellow Biafra y compañía. On the field, if we want it for being mean, make them hurt, make them pay, the right way to succeed. The ghost of Vince Lombardi embedded in your brain, winning isn't everything, it's the only thing. The ghost of Vince Lombardi says be competitive or you're a loser. Yo creo que ya que estamos, para despedir el programa, vamos a quedarnos con un tema más de este The Tea Party Revenge Porn, nuevo proyecto que ha sacado Yellow Biafra. Nos quedamos con este casi, bueno, no country, pero casi, un tema llamado No More Selfies. To be a stray tourist, a Japanese band. Cello, can we get a picture? Cameras in their hands. Now it's Dawn of the Dead. Wherever you go, pushy selfie junkies won't leave people alone. First one, then two, then three. How you feel? my phone. That one's not good enough. I want a better one. I always get three. Now stay! Ahí dejábamos a Yellow Biafra y compañía con su último trabajo, que eso, siempre se agradece, pues no sé, que haya cosas que no empeoren o que, bueno, no sé, que sigan estando así de bien. Lo que sigue estando de bien, así de bien, son los conciertos. Fijaros que lo único que tengo para comentar es que va a estar Mujeres. La banda, creo que son catalanes, ¿no? Sí. A ver, que no son ningún. Bueno, son tres tíos que se hacen llamar Mujeres, no sé si sabéis. Bueno, pero bueno. Que tocan este sábado en La Ribera, a las 12:30. Una buena hora. Evidentemente, no de la noche, sino que es del mediodía. Y que, por cierto, si tenéis interés de ir y no tenéis entrada, pues jodido, porque están agotadas las entradas. No me extraña. O sea, no me extraña por el tamaño del sitio y bueno, y por. Bueno, yo qué sé, por todas estas novedades que cada día, con las que cada día nos sorprenden en este mundo. Bueno, esto ha sido Shit y nada, dentro de 7 días volveremos a intentar estar presentes. Irola Irratia, Shit, agur.